El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Me di la media vuelta en el espejo. Hasta la última voz lacerada. Un Ecuador entero. De amigos y desconocidos. ¿A dónde queremos llegar? ¿Qué es lo que queremos hacer nosotros, los hombres en la tierra? Todo se ha puesto a cantar en América del Sur. El colectivo de comunicación comunitaria Sur Andantes y esta emisora presentan la radiorrevista cultural Memoria Viva. Los viejos amores que no están. Programa encaminado a recoger las distintas expresiones culturales y formas de vida de los pueblos para hacer posible una sociedad participativa, justa y equitativa. Todos los días sábados, de 18 a 20 horas. Acompáñenos, sea parte de las reflexiones culturales de nuestro tiempo. Memoria Viva. Para juntos construir una sociedad intercultural desde todas las corrientes y visiones. Con ustedes, Memoria Viva. Bien, amigos y amigas, buenas noches. Este es el programa de ustedes, Memoria Viva, que se transmite todos los sábados de 7 a 8 de la noche. Saludamos a Danielito a los tiempos que nos vemos. Él está en la cabina de controles colaborando con el programa. Así que Daniel, bienvenido. Y bueno, amables oyentes, esperemos que ustedes estén pasándola bien en sus hogares y donde estén. Aquellos que conducen en las vías del Ecuador, que ahora están tan buenas, y a propósito de ello, antes nos quejábamos por las malas carreteras, ahora nos quejamos por las buenas carreteras que hay, pero eso no es un motivo para provocar accidentes todos los días. El número sube grandemente en el país de accidentes de tránsito por la velocidad y también por la embriaguez. Así que, por favor, les rogamos, les pedimos, les suplicamos que maneje respetando primero las leyes de tránsito y respetando la vida de los demás. No se traiga problemas, señor conductor, señora conductora. Le pedimos que sea mesurado en la conducción de su vehículo. La vida de usted puede terminar en minutos, en segundos. Por favor, reflexione. Vale su vida, como valen la vida de los demás. Con estas recomendaciones, amables oyentes, vamos a pasar a analizar las elecciones en el Perú y también cómo opera la CIA aquí en el Ecuador. Se creía que esto ya era una cosa del pasado, de las operaciones de la CIA, pero no, vemos que no es así. Hay personajes y personajes involucrados con este tema de la CIA. Así que eso vamos a hacer un análisis y mirar si de frente desde aquí de estos micrófonos las elecciones ahí en el Perú. No es una cosa que liviana que hay que pasarla por encima nomás. Es una situación, yo la veo grave. El triunfo del señor Kuczynski contra la señorita o señora Keiko Fujimori. Es una situación terrible. Y yo pienso, y ese es mi criterio personal, que el Perú se ha hecho una autoemboscada, dejando como finalistas a dos personajes de derecha. No hay diferencia entre los dos. La señora o señorita Keiko Fujimori, ella era la impulsadora esto de un narcoestado en el Perú. Una actitud fascista del padre, como de ella, ¿no? Por eso se dice que de tal palo, tal astilla, y era preocupante que la señora o señorita Fujimori llegue a gobernar los destinos del pueblo peruano. Pero el pueblo se ha hecho una autoemboscada, porque el señor Kuczynski ya proclamado presidente del Perú, representa nada más ni nada menos que a los intereses del neoliberalismo y un aliado y funcionario del Fondo Monetario Internacional. Esa es la gran verdad. Los pueblos no terminamos de aprender. Aquí se han dado nefastas elecciones, como es el caso de Argentina. Argentina que ha sufrido asesinatos, desapariciones de un gran sector del pueblo argentino, y tampoco aprendió la lección. Parece, amables oyentes, que nos hace tan mal estar bien. Nunca antes Argentina estuvo tan bien como en el gobierno de los Kirchner. Con todas sus limitaciones y errores, con todo y eso, el gobierno de los Kirchner fue mucho mejor. La patria de Argentina estaba vendida, subastada a los poderes dominantes del extranjero. Esa es la gran verdad. El señor Menem y gobiernos anteriores dejaron vendiendo a la patria. Esa es la gran verdad. Las dictaduras fueron nefastas en Argentina. Ya les dije, desaparecidos, masacrados, niños robados, vientres de mujeres embarazadas abiertas para robarles los niños. Esa es la gran verdad de Argentina. Pero ese pueblo, yo diría no todo el pueblo, un gran sector del pueblo no ha aprendido la lección. Y hoy los argentinos tienen lo que eligieron, y yo me atrevería a decir lo que se merecen. Eso es lo que tienen. Ahora, imagínense, están tratando de unirse los sindicatos, de unirse esas agrupaciones históricas que antes eran ejemplo para América Latina y el mundo. Pero se dividieron por intereses de grupo, intereses personales, se dividieron. Y traicionaron las ventajas y las conquistas que logró ese pueblo argentino. Igual en Venezuela. Es triste la historia de Venezuela ahora. Un Chávez que devolvió la dignidad a un pueblo. Un Chávez que hizo la repartición equitativa de las riquezas, de las inmensas riquezas que tiene Venezuela. Hoy ha sido traicionada por un gran sector de ese pueblo que apoyó y lo proclamó y lo regresó al poder al presidente Chávez. Cuando hablo de regresarle al poder fue cuando hubo el golpe que le dieron a Chávez. Salió la gente, salió el pueblo a recuperar a su presidente y ponerle donde ellos le habían puesto con su voto popular. No ha pasado mucho tiempo y hoy la situación está grave para Venezuela. Un pueblo, cuna de los libertadores ahí, porque de ese pueblo maravilloso nace Simón Bolívar, Antonio José de Sucre, San Martín y otros hombres patriotas y mujeres también patriotas que han luchado por tener una patria libre e independiente. Todo esto se está tirando al tacho de basura. Ahora, vea, fíjese lo que pasó en Bolivia. Evo Morales perdió, pues, el referéndum. ¡Qué barbaridad! Es terrible esto, ¿no? Cómo la prensa manipuló las elecciones y Evo Morales perdió la consulta popular. No terminamos de aprender los latinoamericanos. Me parece que somos un pueblo ingobernable, que nada nos contenta, ¿no? Cuando estamos bien, nos hace falta el grillete en el pescuezo y en los tobillos las cadenas. Eso es terrible, sí. Palo porque bogas y palo porque no bogas. Ahora los ecuatorianos tenemos una tremenda ventaja para reflexionar, para madurar políticamente y para reflexionar el voto que se viene ya mismo. Es que tenemos ya ejemplos vividos. Un Macri en Argentina, una asamblea de diputados en Venezuela, y ahora vemos la actitud del señor Temer, temeroso el señor Temer, sí, Temer, temido el señor Temer, en Brasil. Le llegó el speechman a Dilma Rousseff, ese golpe nefasto para Brasil, para el pueblo, tanto se hizo por el pueblo brasileño. Lula lo que hizo es enorme, es enorme. Dilma igual, con dificultades, sí, con acusaciones de corrupción. Que esas cosas no pueden pasar. Pero para eso está la justicia, para que les juzgue a estos y los ponga sobre la picota y sean juzgados y sancionados. Pero no. Ese pueblo, donde hay suma pobreza, son millones, no miles, óigase bien, millones de brasileños que salieron de la suma pobreza, de la miseria. Y hoy, sectores de ese mismo pueblo están en contra de su gobierno que lo eligieron. Todo esto es una radiografía para nosotros verla. Es una imagen para mirarla de lo que está pasando en los países y no equivocarnos y dar continuidad a un proceso revolucionario aquí que se ha dado. En la salud, en la educación, ¿no? En la dignidad, en la infraestructura, para no equivocarnos. Y no permitir que regrese la derecha corrupta a gobernar este país. Yo diría a desgobernar este país. Pero aquí es admirable que aquellas organizaciones y partidos de izquierda hagan lobby con la derecha corrupta y corruptora de este país. Ahí mezcladitos se les ve ahí, ¿no? Imagínese ahí. ¿Cómo puede ser posible ver ahí a una señora Tibán, ahí representante de los indígenas ahí, al lado de personajes de derecha? Por aquí hay las fotografías que ya les vamos a ver. Que esa es una cosa terrible, ¿no? Así que tenemos tiempo, ecuatorianos, para reflexionar. Y si este gobierno se ha equivocado, ha cometido errores, pues sería de buena voluntad. Pero para eso está el pueblo, para decirle a nuestro gobierno que enderece los caminos y regresar al cauce normal de los ríos. Así que esto se ha dado, ahí está. Después no nos quejemos. Si inclinamos nuestro voto por esa derecha corrupta, por esa derecha que tiene los capitales fuera del país, qué bonita cosa, ¿no? Hacen su riqueza aquí, explotan, óigase bien, explotan la mano de obra de los obreros, del campesinado, de los trabajadores y trabajadoras, y sacan los dineros afuera. Y después, de una forma descarada, le piden al gobierno, le recriminan al gobierno que no hay inversión extranjera. Pero si son estos mismos charlatanes los que tienen sus dineros afuera. Y no es que han sacado sus capitales afuera en tiempos de este gobierno, en los 10 años de gobierno. Lo sacaron antes. Ahí está, pues, la información. Antes sacaron, cuando ellos fueron parte de esos gobiernos corruptos. Sí, ahí sacaron sus capitales afuera. Y ahí los tienen. Pobrecitos. No tienen nada aquí. Nada. El señor Nebot Sadin no tiene nada, ni una casita. Aquí todo está a nombre de una fundación. Y así hay muchos de estos personajes que se llenan la boca con la palabra pueblo. ¿Para qué el pueblo les vale a ellos? Para explotarlos y para pedir los votos en tiempo de elecciones. No, ya no es, no hay ese tiempo. Hemos madurado un poco, yo diría, políticamente. Un poco nomás hemos madurado políticamente. Pero no nos equivoquemos, no nos equivoquemos, ecuatorianos y ecuatorianas, y reflexionemos arduamente nuestro voto en las próximas elecciones. Con esto nos vamos, Danielito, al primer corte. Pescado, que te tengo bien cachado, te conozco. y amigas, regresamos con el programa Memoria Viva y esto nos ha levantado el ánimo, la grupa aquí, con el tema Te Conozco Mosco. Así que cuando vaya por ahí al sur, la señorita Karen Sánchez, cuando vaya por ahí, se vea por los barrios del Ecuador, que no los conoce el señor Lazo, ¿no? El señor Bucaram Puley, que es uno de los candidatos a la presidencia de la República, hay que decirles Te Conozco Mosco. Y ese le vamos aquí a poner en el programa, ¿no? Esta consignita ahí. Cuando vayan estos señores, ¿no? Que llevan el frasco de perfume destapado cuando van a los barrios populares, ¿no? ¿No es cierto? Porque el pueblo les apestamos a esos señores, ¿no? Es solo están en Miami ahí codeándose, ¿no? con los politiqueros de allá, ¿no? Con los empresarios que hay también en Miami Boys allá. A esos hay que decirles Te Conozco Mosco. Así, ¿no? Cuando vaya la señora Tibán, que ha traicionado pues a su clase, esa es la gran verdad. Porque la señora no ha hecho nada a favor de los indígenas aquí en el país. Por el contrario, ha desprestigiado a este noble pueblo del Ecuador, que por 500 años ha sido oprimido, explotado, esclavizado. Así que la señora Tibán no ha hecho nada por el sector indígena, ¿no? Tal vez ha hecho algo para satisfacer sus propios intereses y de grupo. Eso lo digo nomás. Así que, amables oyentes, esa es la gran verdad. Pero regresando al tema del Perú. Sí, los peruanos se hicieron una autoemboscada. No tienen esperanza de salvación. El presidente electo es un hombre de derecha, que no va a dejar de servir a los intereses de la oligarquía de ese país y a los intereses imperialistas. Eso es la gran verdad, ¿no? No tiene alternativa. Van a venir días difíciles para el pueblo peruano, ¿no? Porque si un Macri ha hecho metástasis en el pueblo argentino, porque no un Kuczynski en el Perú, ¿no? Dice. Hay un artículo aquí, escrito por Fander Falconi. Esto es del día miércoles 8 de junio del 2016, que dice: Perú, no hay vueltas que darle. Alberto Fujimori todavía proyecta una sombra macabra sobre Perú. Asesinatos en vecindades populares, amenazas a golpes, a comunicadores curiosos y a la administración más corrupta, en especial tras la ruptura del orden constitucional. Tanta corrupción que cuando huyó al Japón, el pueblo se enteró que hace rato Fujimori estaba enviando dinero en valija diplomática a su cuñado, embajador peruano en Tokio. Esto me recuerda cuando un expresidente de triste recordación también sacó el dinero de aquí del Banco Central en costales y se los llevó. ¿Se los llevó? ¿Dónde se los llevó? A Panamá, pues, señores, a Panamá, allá, al país de los paraísos fiscales. Por ahí se llevó ese dinero que lo sacaron en costales. Y eso está archivado ahí en los medios de comunicación. Pese a eso, dice su hija Keiko, que en la práctica fue la primera dama de Alberto Fujimori tras el divorcio de sus padres, ganó la primera vuelta en las elecciones presidenciales de Perú. Ella nunca ha roto con su padre y su partido es el mismo. Peor aún, aunque ella lo negó, es casi seguro que el plan es indultar a su padre. Bueno, eso ya es en el pasado, pero ese era uno de los planes. No nos vamos a engañar ahí. Lo primero que iba a hacer la hija, si llegaba a la presidencia, era indultarle a su padre. Además, el fujimorismo ganó, dice, casi medio congreso, y el hermano de Keiko, Kenki, fue el diputado más votado en esas elecciones. Vea, fíjese qué curioso aquí. Hay que darse cuenta, vea, Keiko con K, Kenji con K, y el señor Kuczynski con K, Pedro Pablo. La campaña de él fue PPK, y ahí ve, todos con K. Ahí ve, mire, ve, Keiko, Kenki y Kuczynski. Completo ahí la troika de estos personajes del hermano pueblo del Perú. En parte ser, dice, puede ser mala memoria, pero eso no explicaría su gran base juvenil. Quizás esos jóvenes oyeron a sus padres idealizar a Fujimori padre como el héroe que erradicó la guerrilla. Otros creen que él inició la recuperación económica de Perú a costa de la gran extracción minera. Y no faltan quienes sucumben al complejo de ver a los japoneses como seres milagrosos predestinados a salvar a Perú. Y que sí hay mucho japonés en el Perú, esa es la gran verdad. El rechazo de más de la mitad de los peruanos a ese despotismo explica cómo Pedro Pablo Kuczynski pasó del 21 al 51 ese por ciento de votos entre la primera y la segunda vuelta en 2 meses. Y la carismática Keiko Fujimori pasó solo del 40 al 49 por ciento. Pocas veces los decimales fueron tan importantes en realidad, con el 49-85 por ciento de los votos, según los resultados oficiales, ya con el 95-49% de las actas contabilizadas. Fuerza Popular, el partido de Keiko, también lidió con una piedra en el zapato. Uno de sus máximos líderes, Joaquín Ramírez, apareció como dirigente de un grupo de lavado de dinero investigado por la DEA. Lo que yo les decía, la señorita o señora Keiko Fujimori representaba al narcoestado. Y el otro, el señor Kuczynski, al neoliberalismo, al Fondo Monetario Internacional. La posibilidad de tener un régimen narco asustó a muchos peruanos, ahí está, y Keiko demoró en distanciarse del acusado. Otro acontecimiento que jugó contra Fujimori fue su debate contra Kuczynski, profesor de economía y con mucha imaginación a la hora de generar frases en las redes sociales. Optar por el mal menor no es ganar, no es ganar. Así que les esperan años duros a los peruanos, pero al menos se evitará un posible derramamiento de sangre que ya vivió Perú con el fujimorismo. A los migrantes de Perú en nuestro país, y se verá de una vez por todas la gran mentira de la derecha. Esa es la gran verdad. Aquí tenemos peruanos que están aquí viviendo en nuestro país, están trabajando, ¿no? Porque la situación en el Perú es mucho más grave de lo que usted puede imaginarse. Nos vamos nuevamente, Danielito, al corte de la radio. Rompiendo discapacidades. Rompiendo discapacidades. Siempre soñé con estudiar psicología, pero no pensé que fuera tan difícil encontrar un lugar adecuado. Visité muchas universidades donde había profesores de renombre, una magnífica atención y mallas curriculares interesantes. Pero la mayoría de estas universidades no estaban listas para recibirme a mí. Eran enormes edificaciones sin rampas, ascensores, puertas grandes y sobre todo sin estudiantes en silla de ruedas, como yo. Luchar por eliminar las barreras físicas, actitudinales, sociales y comunicacionales del discapacitado es trabajo de todos. Campaña Los Colores de la Oscuridad, un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo

multiestatal de noticias Telesur. Esta es una nota que salió el martes 7 de junio. La posta dice, la habría tomado Karen Hooligan, quien ha mantenido largas reuniones en los últimos meses con personajes como Fernando Villavicencio, Alberto Molina, Marta Roldós y Andrés Páez. El video reproducido por Telesur muestra a Hooligan, una guayaquileña con ascendencia alemana estadounidense, como la cabeza de toda una red de políticos y periodistas ecuatorianos, además de supuestos analistas. Alrededor de Hooligan se encontrarían funcionarios y exfuncionarios públicos, banqueros, periodistas y figuras políticas, como la ex candidata presidencial por la Red Ética y Democracia, Red, y ex asambleísta Marta Roldós. Qué triste la historia que se está construyendo la hija de el presidente Roldós. Supuestamente, yo lo digo porque nada está todavía confirmado, pero a ella se la pone aquí en la lista como una persona que está al servicio de los intereses de la CIA, es decir, en servicio a los intereses del gobierno norteamericano. Hay ya documentos probados, libros escritos, como son libro escrito por Jaime Galarza, ¿no?, donde se habla de que la muerte de Jaime Roldós Aguilera, nuestro presidente, no fue un accidente, sino un asesinato. Y claro, el primer objetivo es mirar los tentáculos de la CIA que estuvieron ahí metidos para asesinar al presidente Roldós. Y qué curioso, ¿no? Qué terrible que la hija de Jaime Roldós Aguilera y de Marta Bucarán hoy esté implicada en estas situaciones tan delicadas. Y aquí en el cuadro vemos que pero no solo es ella. Aquí el cuadro armado en función de las investigaciones presentadas por Telesur, aquí vemos la fotografía del señor Mauricio Rodas, alcalde de Quito. Armando Rodas, entiendo que es hermano, en todo caso es familiar del señor alcalde. Aquí vemos a Marcelo Larrea, de Democracia Sí, del movimiento o partido Democracia Sí, a Gustavo Larrea, quien fue uno de los fundadores de Alianza País y que ocupó un alto cargo en el gobierno que está en funciones. Víctor Rojas, y desde luego a la señora o señorita Karen Hooligan Brookman. Militares en servicio pasivo, como es el caso del señor Mario Pazmiño y Alberto Molina. Aquí vemos también como ya dijimos, a la señora Marta Roldós, quien tiene un enlace con la señora Karen Hooligan. Y vemos al analista Fernando Villavicencio, ahora es experto petrolero, el señor. La verdad es que no sé en qué trabajará, pero, y así hay muchos, que no sabe en qué trabajan. Vemos aquí como contacto al señor José Tobar. Y los nexos, óigase bien, los nexos son el señor Roberto Isaías, William Isaías Y aquí vemos también como nexo al señor Carlos Vera. Sí, aquí salieron en el periódico, el telégrafo, del día martes 7 de junio de este año. Aquí vemos a César Ricaurte de Fundamedios, el financiamiento que, claro, lo ha obtenido de la USAID. Vemos también aquí a los cuatro pelagatos, Juan Martín Pallares, Roberto Aguilar, José Hernández y Juan González. Como nexo, Jorge Rodríguez, de la Comisión Anticorrupción. Aquí están estos personajes. ¿Quiénes les financia aquí? A un sector, la NED. Entre los favorecidos de ese financiamiento está el señor Mauricio Rodas, Armando Rodas, ¿no? Hay otro sector donde está la señora Marta Roldós, que el financiamiento proviene de la Internacional República Instituti, ¿sí? IRI. Y aquí vemos también a la USAID. Esas son las ONGs que financian a estos personajes. Sí. Ahí está. Los millones de dólares que destina el Estado norteamericano para financiar a estos personajes. En ese documental se menciona al alcalde de Quito, Mauricio Rodas, quien también fue candidato a la presidencia en el 2003. Actualmente Rodas es parte de la unidad junto a Jaime Nebot, burgomaestre de Guayaquil, y Paul Carrasco, prefecto de la SUAY. Junto a su hermano Armando Rodas, habrían mantenido reuniones en Perú con el ciudadano peruano Víctor Rojas, quien brinda servicios a la National Democratic Institute. Los hermanos Gustavo y Marcelo Larrea también aparecen en la investigación. El primero, ex ministro de Seguridad Interna y Externa del Ecuador, y eso fue en este gobierno. Aquí, nada más lo que hacemos es darles el dato a usted, leerles textualmente lo que se ha escrito en el periódico El Telégrafo. Con esto nos vamos al siguiente corte, Danielita. A todos los amables oyentes en esta mañana de su radio Inquiray. Allí ya su calidad su valía su merece que se quiche. Que hay pues con la tapica ya está tan agua ya está cura pero ya arriba ni cura o ni cura para cura. Cura a alguien está que juega cura ya hemos cura que Puerto Rico nació en Mantapacha. Para cura su tigmi calle 13. Y las patas vemos o taquita pomonchis. Ya está que su tigmi Latinoamérica. Uy, ahí cura se Cancunapa. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. Soy el que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena, una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mi cordillera. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes.

multiestatal Telesur presentó un documental que responde esa interrogante, revelando una nueva red de políticos, periodistas y supuestos analistas ecuatorianos que a través de la guayaquileña con ascendencia alemana y estadounidense Karen Holligan se reúnen para hacer, a través de plataformas digitales, supuestos, entre comillas, estudios sobre el gobierno de Rafael Correa y en contra del socialismo del siglo XXI en Latinoamérica. La investigación divulgada por Telesur recuerda algunas de las acciones del agente SWAP antes de ser expulsada del país en el 2008. Haddad Pérez, cuyo origen real era libanés, habría controlado desde un local de las Alfombras Aladino, en Quito, los sistemas de inteligencia del país, pues tenía gran influencia dentro de la política y las Fuerzas Armadas. Y como ya el tiempo nos coge, aquí vamos a ver ciertos personajes, periodistas y políticos del país, quienes están involucrados en las andanzas de la CIA en Latinoamérica y ahora en el Ecuador. Y dice aquí, en el 2013, el expresidente Osvaldo Hurtado, en panel Dictaduras del Siglo XXI, en Miami, Estados Unidos. Ahí lo vemos al señor, invitado como uno de los conferencistas a ese evento. En marzo del 2014, el asambleísta de Creo, Andrés Páez, y el supuesto experto petrolero Fernando Villavicencio, en la conferencia de Solidaridad por Venezuela en Estados Unidos. Aquí lo vemos, al señor Andrés Páez, sentado junto a la señora Karen Holligan, y lo vemos también aquí al experto petrolero Fernando Villavicencio. También está la foto de la señora Karen Holligan, relacionista pública del Instituto Interamericano para la Democracia. En junio del 2014, el presidente Osvaldo Hurtado dicta una conferencia en el foro Defense of Democracy in Ecuador en Washington, Estados Unidos. Ahí vemos al señor en el atril que está dictando la conferencia. En enero del 2015, el expresidente Lucio Gutiérrez habló sobre la relación indefinida en Ecuador, la reelección, perdón, indefinida en Ecuador, en Estados Unidos. Ahí está el señor con micrófono en mano y por más señas con corbata roja, está ahí dictando su conferencia. En septiembre del 2015, los militares en servicio pasivo, Mario Pazmiño y Alberto Molina, presentaron el libro Análisis de las repercusiones del socialismo del siglo XXI en la región, eso fue en Estados Unidos. Aquí están presentando el libro a los gringos, y yo me pregunto, ¿no?, ¿con qué plata?, ¿quiénes les financiaron?, eso quisiera que nos respondan, pues. ¿Cuánto les pagaron por las conferencias?, ¿en qué se trasladaron? No, así que señores, esas son buenas preguntas, oiga, que hay que hacerlas. Y, finalmente, aquí les vemos en la misma mesa, sentados a Patricio Donoso y César Monge, de Creo, Lourdes Tibán de Pachacuti y César Rodríguez, ex país. Ahí los vemos a los señores mezcladitos, ahí sentaditos juntos, obedientes, ahí en la misma mesa. Ahí están, vean. Y de la señora Tibán, con eso terminamos. Yo recuerdo que la periodista Eva Gollinger, y eso está en los correos electrónicos, y en una conferencia que dictó en Ciespal, Eva Gollinger, ella dijo, lo dijo así públicamente, que la señora Lourdes Tibán es agente de la CIA. Así, señor, así lo dijo Eva Gollinger. Eso está en los archivos, así que búsquenlos. Ahí es fácil entrar y van a ver ustedes que esa es una acusación seria de una periodista seria. Con esto nos vamos, Danielito, y nos vemos el próximo sábado.